eso sea como una negación de la persona. No, para mí no es. Es que yo me pregunto por qué. O sea, ¿por qué hace 20 años no había esta obsesión con el arte social? O sea, las cosas, perdóname, tienen origen histórico. Todos sabemos que el arte anglosajón, desde sus principios estéticos, que son Hume, sobre todo Burke, estimula en el siglo XVIII, Burke dice que en el terror se puede encontrar el goce. Definitivamente el arte anglosajón siempre ha tenido dentro de su manera de encontrar placer en el terror. O sea, yo no estoy negando que haya multitud de gente que siente la realidad de todas estas cosas, seguramente sí. Pero el arte nunca ha progresado si no tiene un mercado que lo consuma. El arte no se puede quedar en buenas intenciones. El arte lo crea un mercado. O sea, el arte no es una cosa parada en ninguna parte. El arte es, o sea, nace y muere con el mercado. Los grandes movimientos del arte han nacido y han muerto con el nacimiento de su mercado y con la muerte de su mercado. O sea, a mí me gusta analizar las cosas como desde el punto de vista afectivo y sentimental a mí me gusta hacer un análisis económico, las cosas como. O sea, ¿qué caracteriza la cultura colombiana como la muerte? Entonces, la estética en los ajones de Burke desde 1757 andaba pidiendo terror. Pero ¿cuándo logra la estética en los ajones imponerse? Cuando gana la Segunda Guerra Mundial. Gana la Segunda Guerra Mundial y la estética de los ajones ya puede empezar a imponer yo qué quiero comprar. O sea, ¿por qué desde luego que en 1930 ya había ilusiones en la violencia en Colombia? Una que otra ventaja. Nadie está negando que por ejemplo, una persona como Beatriz González quien sale del alma a hacer lo que hace. Pero ¿por qué consistentemente desde la estética anglosajona que hallan el terror en lo que ellos llaman lo sublime, en lo que Burke llama lo sublime? ¿Por qué hay una coincidencia entre la imposición de la estética anglosajona después de la Segunda Guerra Mundial y una avalancha de arte sobre el terror? Porque aquí no se trata de que el artista haga arte sobre lo que le duele. Se trata de que hace un arte que complace esa función que tiene el anglosajón desde hace mucho tiempo por el terror. Y esto se llama mercado. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, Carlos. Pero más que mercado, yo diría, porque en muchos de los casos es el coleccionista que quiere ser el político y correcto y comprarse los huesos humanos de colombianos de alguna instalación de algún personaje colombiano privilegiado. Entonces, a mí me parece que eso es más eficiente que lo de la cosa del mercado, porque la cosa del mercado tiene tanta fluctuación. Y yo creo que la cosa del mercado, nosotros no pertenecemos a ese ámbito del establecimiento de la empresa. Solo voy a decir una cosa. ¿Qué piensan los muchachos que tienen 20 años y que están estudiando en las Bellas Artes en la Nacional, en Los Andes, en la Tadeo, en la Distrital, donde sea? Saben que viene un curador de la Tate Liverpool y que lo único que viene a buscar el curador son huesos. Sangre. Y va a decir, pues si yo quiero triunfar como artista, yo no me voy a poner a pintar tan sana. Yo necesito sobrevivir, necesito ser famoso. Por lo tanto, tengo que hacer lo que yo quiero buscar. Pero por eso es lo que cada movimiento, por eso es lo que el instinto de cada movimiento es el mercado. A lo mejor usted tiene un poco la ventaja del mercado, pero la cosa no es tan inocente. Yo no digo que los niños de Los Ángeles y la Nacional sean unos perversos, pues que. Pero ¿qué hacen si los curadores internacionales vienen a buscar huesos? Pues hacer huesos. Vamos a hacer. Y es una crítica que podría, porque hay una paradoja en lo que tú dices de la pelar corporación que se interesa en coleccionar el arte, la corporación que se interesa en comprar el arte social, pero esa no es la realidad colombiana. Entonces podríamos decir, ¿dónde se sitúa el pintor ante el mercado colombiano? Pues que el artista social la vende en Colombia. No, pero ¿quién vende en Colombia entonces? Bueno, esa es la pregunta. ¿Y la pregunta ya?